10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. Aquí comienzan las tres horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. ¿Cómo estamos? Estamos acá en el programa más taquilla de la semana, nada menos que Heavy Shit en su última temporada. Y cada vez más pulentos, tenemos un invitado de puta madre hoy día, una programación de la... No es la última temporada que se va a acabar Heavy Shit. No, pero es la... Es la más reciente. Es la más reciente. Y acá estamos con mis socios del infierno. Por favor, alcen sus voces al rock and roll. ¡Fuck yeah! Presente. Y acá tenemos una invitada, un invitado de lujo. Ya lo vamos a presentar. Eso era Motorhead con Ace of Spades. Un clásico de clásico. Clásico. Les recomiendo un cover que hicieron las guachonas ricas de Drain y Stage. Una versión, ¿sí? Una versión Doom de esta wea, pero de puta madre. Y podría esto, la wea. Sí, me imagino. Y con esto se inicia nuestra sección más pulenta: Las Puertas del Infierno. Oh, man. y mis ojos por falso. Compadre, en este bloque de las puertas del infierno llegan las primicias más taquillas de la semana en cuanto metal. Y Carlito nos trajo unos temas brutales. Hoy día trajo puro filete chileno, fresquecito. Exacto, aprovechando el bicentenario. Sí, traje tres bandas chilenas que están como empezando, que en realidad no tienen mucha difusión hasta el momento. De hecho, ninguna de ellas tiene contrato con alguna algún sello discográfico ni nada por el estilo. Partimos con Demonios, banda de Santiago, que saca su disco debut, que se llama Laboratory of Death. Igual... relativamente nueva, porque en realidad los integrantes de la banda son bien conocidos. Tenemos al Tito Melín y al Marco Medina de Undercraft, al Patricio Díaz, que es ex Trauma, Cristian Villalobo, que es quiqueño, que es de Decrepit Cadáver, y el Franzao Tapia, que es de Slavery. Se juntaron y hicieron este proyecto Demonios, ¿cachai? Que sacaron recién su disco, que está disponible para descargar para los que estén interesados, de portaldisc.cl. El disco físico todavía no sale, está en proceso de elaboración. Y tiene una tocata próxima que es con Cerberus, Orate God, Infernal God, y es el día sábado 2 de octubre a las 11 de la noche empieza el show en el Bar Óxido. Para los que no conozcan, deberán conocer el Bar Óxido, que hay en Purísima 282 esquina Santa Filomena, en el barrio de Bellavista. ¿Ya? Vamos a escuchar el primer track del disco, que se llama Fetal Cannibalism. Oh, y esta música es brutal, pues, weón. O sea, ¿alguna vez he escuchado Undercraft? Ya era brutal. O sea, esta weá es brutal también. ¿Pero quiénes son de cada banda? Bueno, el Marco Medina y el Tito Melín son de Undercraft. ¿Y de Slavery quién es? De Slavery está el François Tapia. ¿Qué es el...? No tengo idea de qué es lo que hace, porque yo esa banda no la conozco, weón. Ya. Debo reconocer que no los conozco. Me acuerdo que eran como Slayer, esos gallos. Ya sé que nunca he escuchado Slayer, honestamente. Tampoco he escuchado Slayer alguna vez. Sale, bueno. No, los Undercraft los he escuchado, pero jamás en mi vida los he escuchado. Bueno, y van a tocar ahí con Cerberus y Orate God, esos son súper conocidos, todo el mundo los conoce a esta altura. Nunca tan conocidos como Undercraft, que ya han Leía, tocado, ¿verdad? Puta lo bueno, han tocado en Europa, bueno. Están editados por sello europeo, creo, estos tipos. Sí, bueno, Undercraft llegó, de hecho, tocaron en festivales en Alemania y todo, era todo, pues, bueno. Después de eso vamos a escuchar una banda que se llama... ¿cómo se llama? Perdón. Bleak Fletch. Estos locos no tienen ningún disco hasta ahora grabado, de hecho, no tienen sello para nada. Y este tema que vamos a escuchar es una grabación en vivo de la Sala Master de la Universidad de Chile. Fue el 28 de agosto que la grabaron. Suena bastante bien porque está grabado directamente de la mesa de sonido. Así que anda bien. Es un death metal melódico donde tienen un teclado, ¿cachai? Como que tratan de hacer unos arreglos medio complejos. Funciona, es poderoso dentro de todo y es una apuesta bien arriesgada, ¿cachai? Solamente he escuchado dos temas, que son los dos temas que nos mandaron. Y escogí este tema que se llama Death Row. Para los interesados, para encontrar más información de la banda, pueden encontrar en MySpace. Tiene un MySpace que es, bueno, www.myspace.com/bleakfletch. Igual lo vamos a anotar en el blog para que estén medio perdidos. Y esas dos bandas, pues, bueno. Eso sería. Vale. Ahí así que vamos primero con Demonios y luego con Black Fleet. Allí en las puertas del infierno. Roll! se llama Death Road. We'll be right back. compadre. Eso era Demonios con Fetal Cannibalism. Fetal Cannibalism. Y después Bleak Flesh con Death Row. Oye, Demonios estaba impecable. La batería me hubiese gustado una batería más, quizás más orgánica. La encontré como un poco triggería. Pero está bien el tema. Me dejó loco. Buena guitarra. Me encantaría saber con qué guitarras grabaron. Sí. Pero les puedo preguntar, pues, weón, si no cuesta nada. Igual. ¿Con quién trabajar y todo eso? Claro, de repente traerlo. Y la segunda banda, extraño. Yo nunca he escuchado algo así. De hecho, yo por el nombre de la canción, Death Row, esperaba algo más Biohazard. Sí, nada más. Como algo más crossover. Que yo creo que aquí hay un apuesto por tener una marca diferente, weón. Pues, o sea, igual aplicaron con unas melodías de teclado. ¿Pero esto está en vivo? Está en vivo. Sí. ¿Y esto dónde dijiste que lo tocaron? En la Sala Magna de la Universidad de Chile. Esa es la que está ahí en Miguel Claro. Sí, ¿no? Tienen la radio. Sala Master. ¿Cachai donde? Sí, pues, Sala Master, claro, ahí donde tienen la radio. ¿Cómo el trato ahí? ¿Tú puedes ir a tocar con tu banda? Ah, no tengo idea. Tengo entendido que tienes que pagar un. Cuenta el tiro, weón. Cuenta el tiro. Hace su primera intervención aquí en nuestro. Bueno, Agnaut. Se arrienda la sala, en verdad. Se arrienda, tienen distintas tarifas. De domingo a miércoles, jueves otra tarifa, viernes. Y que toque ahí no significa que se transmite por la radio, pero hay que hacer el gancho por otro. Pero es un excelente lugar, a lo mejor lo debería Santiago. Lo que le falta es copete. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido de lo mejor el sonido? Sí. El sonido, sí, la repartición también del lugar. Lo hicieron para la Sinfónica de la Chile, para que tocara ahí. Esa es la sala de conciertos de la Sinfónica. Y ahí grabó, de hecho, el Mamayuca, los Jaipas, han grabado varios discos ahí como estudio de grabación, han grabado en vivo. Esto suena espectacular. El Anais de Píparos, sí, Anais, eso, sí. Sí, de hecho, este está. Le falta su bajo nomás. Eso le falta nomás el monitoreo de la sala máster. Y el Claro 509. Hay que tenerla entonces en lugar impeque en todo caso. El registro, sí. Es rico. Pregunten por Chirly. Ya, bueno, vamos a pasar a otra banda chilena. Que otra primicia. Tripleta de banda chilena. Sí, esto se llama Karma Catharsis. Por la canción Lightholders. Sí, estos compadres sacaron recién un demo. Que de hecho lo pueden comprar, está a 2.5 lucas para el que esté interesado, puede comprar el demo. Somos sí, comerciales también, ojo. No, a través de nosotros. Tienen que mandarle un mail a ellos mismos. ¿El contacto ahí para? Sí, es karmacatharsischile@gmail.com. Karma con K, catharsis en inglés, con TH. TH. karmacatharsischile@gmail.com. Y bueno, ¿las otras bandas tienen contacto también o no? Bueno, Bleak Flesh tiene MySpace, que es, se llama así, Bleak Flesh. O sea, Bleak con K, Flesh. Y Demonios tiene MySpace también y lo pueden encontrar ahí. Lo pueden googlear. Y por último, yo lo voy a subir los contactos de las tres bandas al blog para que la gente se pueda meter. Ya. En el caso de Karma Catharsis, tienen una tocata el 7 de octubre a las 10:30 de la noche. El 7 de octubre es un gran momento porque es el día que yo estoy de cumpleaños, cumplo 35 años. Así que. Tienen que dejar su regalo. Tienen que, claro, ir a dejar su regalo en mi casa y después se pueden ir a la tocata. Nosotros vamos todos juntos a festejar. Gigi Hangach te va a hacer un striptease esa noche. Oy, la mina. Ya, no puedo hablar porque acá quien voló le escucha el programa. Bueno, van a tocar ahí en el Club Garbat, que queda en Vicuña Maquena 1439. Queda eso frente al Mega. Para más información, se meten al MySpace de estos compadres, que es myspace.com/karmacatharsisbanda. Y también tienen un Facebook. Lo tienen que buscar ahí en Facebook y demás que lo encuentren. Oye, no puedo evitar hacer el comentario, pero Karma Catharsis me suena como Karma Chameleon de Boy George, weón. Oh. No, vaya a quedar para adentro, weón. Te lo aseguro, porque el sonido está impecable. Escuchemos esta joyita. Sí, sí. No, el sonido, eso es lo que hay que decir. El sonido de la producción acá funciona increíble. Ya, así que sería Karma Catharsis con el tema. Lightholders. Estás en Las Puertas del Infierno en Heavy J. Karma Catharsis con Lightholders y su black sucio y su putrefacto. Black, exactamente, bien perra la cuestión. Sí, estaba bastante ahí oscuro. Nosotros ni sabíamos que era Black One. Pero el sonido anda impecable. ¿De dónde sí. son? Chile. No, pero ¿de qué parte de Chile? Santiago. Me suena como al son... de Chile, weón. O sea, no, esta música tiene un dejo. Ah, pero porque son de Talagante. Noruega y porque además los puertorriqueños, weón, son secos para el black, weón. Sí, sí. Weón, en Puerto Varas yo conozco a los weones muy black. O sea, los puertorriqueños, pocos puertorriqueños que conozco que andan dando vuelta por acá en Santiago, los weones se pasaron. Me dicen que Puerto Montt también de eso. No, pues sí, este weón que mató al cura, weón, hace como 5 años. Pues sí, ese weón era del sur, weón, era de. Demente. A propósito, un saludo al. A Rodrigo Orias. Al pelado Javier, weón, que es un demente y le encanta el black. Quiere matar curas también, es tanto también, ¿no? Es de Puerto Varas, pues weón. Viste, ahí está la cepa más negra en metal. Y ese weón está demente, pues weón. Saludos, Javier. Bueno, eso era nuestro bloque de primicias. Pasemos al siguiente folio. Vamos a. El círculo de los violentos. De los violentos.